Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden. Muy buenas noches, esto es el podcast número 8, hoy 14 de agosto del 2005 y hoy es miércoles. ¿No es agosto? Ah, perdón. ¿Cómo? Agosto, yo dije, Dios mío, hoy es mi aniversario, tengo que salir corriendo de aquí. No, perdón, hoy es 14 de septiembre del 2005. Esto es el podcast número 8 y empezamos con esa intro de Dios salve a las bandas. ¡Au! Muy bien, empezamos con los agradecimientos a Francisco Carmona de Veracruz por su colaboración, que nos mandó un MP3, que al parecer, fue un poco, bastante, no un poco, más bien fue bastante largo, 12 minutos, debido a cuestiones de edición, pues no lo podemos editar. Bueno, hacemos un paréntesis, él nos dio el permiso de poderlo editar, a conveniencia del podcast, no lo hemos podido editar, pero yo creo que en el siguiente podcast ya lo escuchamos. Es acerca de su instalación de OSX86 en una, precisamente, X86, en una laptop. Y también un saludo, un agradecimiento a José Oviedo Uribe, al ingeniero José Oviedo Uribe de Colima, que nos hace mención sobre el telespot que también hablaremos el día de hoy. Y bueno, empezamos de una vez con esto que dice así. Hay un pueblo en Illinois, en Estados Unidos, que se llama Cable. Ah, y ustedes dirán, ¿cómo Cable? Sí, pues sí, así se llama Cable. Bueno, pues las personas que viven ahí están en... ¿La virginidad? ¿Qué tanto dices? Es que esa nota era de él. No, pero se cambió a último momento. Pinche gandalla. El gerente nos dio permiso de cambiarla. A mí no me avisó nunca. Ya van dos podcasts que te robas mis notas. El señor de los cielos ya concedió. El niño futbolero le dio permiso. El santo niño pambolero. Exacto, que está a su derecha. Como ayer. Bueno, ya dale. Bueno, ok, sigamos con la nota. Bueno. Pues están entre si deciden o no cambiarle... Pero empiezala porque ya se hizo un desastre. Ok, están estas personas del pueblo de que ya les había comentado, Cable. De Illinois, que se llama Cable. Están entre que cambien el nombre. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿y esto qué tiene que ver con tecnología y a nosotros qué diablos nos importa, no? Bueno, pues hay una compañía de televisión satelital que se llama Dish Network. Entonces... Ellos, Dish Network les propone a todos los habitantes de Cable, obviamente no deben ser muchos, pero a ese pueblo les está ofreciendo televisión satelital gratis por 10 años. 10 años gratis para cada una de las familias que habitan ahí. Pero, ¿y qué les dan a cambio? Bueno, pues como el pueblo se llama Cable, ellos... Más bien la compañía satelital que se llama Dish les quiere poner el nombre de Dish al pueblo. Entonces, ¿qué van a cambiar de Cable a Dish? Entonces ahora sí, como, ¿dónde vives? Pues digo, perdón, ¿en dónde vives? Pues en Dish. ¿En plato? ¿Y tú? No, pues en tenedor. No, güey, plato de satélite. Ah, perdón. Ah, bueno. Qué tonto. Qué bueno, mal chiste. Qué mal chiste. Fue local. Ok, pues ahí está la nota. Y pues esperemos que aquí también cambien el... En vez de en lugar donde vivimos, que se llame... ¿Sky? Sky, ándale. Pues ya de perdis, ¿no? DirecTV ya está muerto en México, o sea que no hay de otra. Pues sí, no hay de otra. Pues sí, ya ¿Ya qué? Muy bien, ahora sigamos con Aníbal y una información sobre Microsoft, Max. Ah, sí, bueno, resulta que en la página que se va a postear, microsoft.com/Max, y gracias a un extraño y me da miedo, curioso, un temeroso gesto. Perdón que los interrumpa. ¿Ahora qué quieres, carajo? Perdón, es que no los presenté. Buenas noches, yo soy Quito. Media hora después. Está Aníbal y está Hola, Demos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, creo que ya sabían que estamos el aquí. El trío dinámico. Ay, idiota. Pero bueno. El señor Winnie quedó de venir. El señor Winnie. Pero señor nos Winnie colgó. Nos dejó planchas, cámaras. Ok, bueno. Entonces, en un extraño gesto, y hasta cierto punto me da miedo ese gesto que hicieron, Microsoft liberó hace un par de días un nuevo producto para Windows. El de aquel. Pero es gratis, completamente gratis. Como el producto en cuestión se llama Max y es un programa para catalogar, compartir y mostrar fotografías digitales. Por desgracia es una vil copia chafa de lo que se conoce como iPhoto de OS X. Es exactamente lo mismo, es prácticamente lo mismo. Ya vimos los screenshots de este Max y es idéntico, es una copia pirata de lo que es iPhoto y pues se la recomendamos para que la bajen, a ver qué les parece, a ver qué pues no opinan. no se lo recomendamos, pero si ya usan Windows no podemos decir que todo lo de Windows está mal. Es tan falso como decir que todo lo de Linux está bien. Eso sí también. Entonces hay gente que usa Windows porque lo usa, porque le gusta o porque lo tiene o porque no le queda de otra. Y pues si lo usan, podemos decir que ya tienen una utilería o una herramienta nueva para poder catalogar sus fotos de forma gratuita y está hecha por Microsoft. Ok, después sigamos con las noticias y bueno, para todos aquellos que tienen un iPod y le quieren meter Linux, bueno, pues ya hay una opción. De hecho, esto fue algo que nos preguntó el ingeniero Oviedo, el cual ya saludaste. Y él nos preguntaba, sí fue Oviedo, ¿no? Pero Oviedo nos preguntó de Telespot. Bueno, alguien nos preguntó, no, si no fue Oviedo, fue alguien más. Alguien nos preguntó de cómo podía echar a andar su iPod en Linux. Y pues yo tengo una distribución por ahí de Gentoo. Y yo tengo GTK Pod, que es una aplicación basada en GTK, la librería de GTK. Y GTK Pod permite pues leer la base de datos de canciones del iPod. Agregar archivos, o sea, agregarle más canciones al iPod, archivos MP3, WAV, M4A, que son los famosos archivos protegidos del iTunes Store, M4B, que son los audiolibros, podcast y toda la cuestión de música que puedan o que deseen poner en el iPod. También permite examinar las canciones de su disco duro, o sea, digamos que es como un iTunes, pero para Linux, y permite crear playlist y smart playlist, todas las características básicas que permite hacer el iTunes. Incluso pueden exportar el calendario y sus contactos que tengan en su desktop de Linux, siempre y cuando estén usando K-Organizer de KDE o K-Addressbook, también de KDE o Thunderbird incluso, o Evolution, cualquiera de estos programas de correo y de agenda, lo pueden exportar sus agendas y sus contactos, calendarios y contactos hacia el iPod. Este programa ha sido probado en Linux y en FreeBSD, para aquellos que tengan FreeBSD también lo pueden utilizar. Y pues bueno, creo que es una buena oportunidad o un buen programa para que puedan sacarle de provecho a su iPod y usar el sistema operativo Linux o FreeBSD, que son libres. Y bueno, de una vez decimos lo de Telespot. Estuve buscando acerca de esto y no hay... Pues realmente no, es prácticamente nuevo lo que Telmex está haciendo y no es más que un teléfono. Eso lo hacen en Gringolandia cada rato. Exactamente, o sea, aquí en México es nuevo lo de Telmex, pero eso ya existe y pues... no es más que un teléfono, más bien no es un servicio que llega a tu teléfono y que está mandando spam. Ahora, esto lo sacaron con timing, vamos a decirlo así, con tiempo exacto para las campañas políticas. Para las campañas. Sí, hombre, yo creo que no lo voy a pagar hasta que pase esto, mi teléfono, para que no me llegue spam. ¿Nunca te han llamado de una campaña política para decirte que votas sí, por alguien? No, nada más hablan para vender cosas. No, a mí sí ya me han hablado. ya me han hablado para eso. Pero como no tenía credencial de lector, pues... Se la pelaron. Se la pelaban. Fíjate que hablando de eso, hace poquito fueron a mi proletaria colonia. Y fueron y a regalar despensas. La condición es que pusieras ahí tu nombre y tu teléfono. Ah, pues yo les puse que me llamaba Newton. El nombre de mi perro. Y le puse ahí un apellido Chorizo. Y le puse el teléfono, el 568-8722. Y pues me llevé la despensa, ¿no? A final de cuentas se pagó con mis impuestos. Por supuesto. A final de cuentas, sí. Y entre otras, ¿no? Bueno, está lo de Telespot y pues ya no hay más que decir en eso. O sea, simplemente que va a ser un servicio spam, de spam. Porque te va a estar llegando a teléfono. Tú lo puedes contratar, puedes estar... Tú vas a hacer tus... Para spamear a tus vecinos. Tú vas a hacer tus archivos, vas a grabar tus audios y lo van a estar repitiendo como un comercial, simplemente. En Estados Unidos ya hay software y hardware que te permite mandar al diablo eso, se llama Telezapper, me acuerdo de uno. Lo conectas a tu teléfono y la cuestión es que las computadoras que hacen las llamadas tienen ciertos tonos distintivos que el Telezapper del lado de tu casa los distingue y lo que hace es que te avienta un tono de que el teléfono está desconectado o está ocupado con el fin de que te borren de la base de datos del otro lado. No sé si usan los mismos tonos que usan en Estados Unidos o las mismas identificaciones para mandar ese tipo de cosas, porque allá lo hacen por computadora, aquí yo creo que va a ser lo mismo. Sí. El chiste de esto va a ser que ahora la sección amarilla va a ser un peligro, ¿no? Pues ahí está. Porque ¿de dónde van a sacar tu teléfono, no? La sección blanca, más bien, ¿no? De ahí van a sacar los teléfonos para el peligro es la sección, ¿no?, blanca, y el objetivo es la sección amarilla. Yo conozco a alguien que trabajó en la sección amarilla en la compañía y estaba encargado de la parte de lógicamente de informática, y él me comentaba que había mucha gente que les compraban la base de datos de la sección blanca. O sea, que decían, no, yo véndeme la base de datos y pues yo te la compro. Él nunca me dijo si la vendió o no, pero pues no dudes que haya, que exista alguien que la venda y no y exista alguien que la compre. Para claro. Mayor información, esto está sobre SQL Server, porque o este cuate era puro Windows 0. Ok, vamos a otras noticias. Y esta es una noticia interesante acerca del open source. Y yo muchas veces he tenido que lidiar con este problema. A veces cuando vamos a una empresa y queremos cambiar o queremos reemplazar un servidor Windows NT por un servidor Linux, tenemos el problema de que la gente está acostumbrada a trabajar con Outlook. Y Outlook no solamente es correo, porque mucha gente dirá, pues que pongan Eudora o que pongan cualquier otro cliente de correo que hay gratis para Windows, que son gratis y son incluso más seguros que el mismo Outlook. El problema no es el correo en sí, el problema es que Outlook también permite el compartir lo que serían los contactos globales y los calendarios. Y muchas veces algunas soluciones de software libre se quedan cortas en esa parte. Solamente son para correo electrónico, o solamente son para contactos, o solamente son para calendarios. Y hay algunas que son comerciales, por ejemplo, SUSE tiene algunos productos comerciales, hay otra compañía que se llama Binary, que también tiene productos comerciales. Pero open source, así realmente hay pocos. Y estaba viendo por ahí que hay una compañía que se llama Zimbra, con Z, Zimbra.com. Y ellos están ofreciendo un producto que está basado en open source, está basado en PHP, MySQL, JavaScript. O sea, es un producto basado sobre el web que permite la migración fácil de Outlook hacia este nuevo producto. Y la idea de ellos es que si tú quieres el código fuente lo puedes bajar y lo puedes implementar en tu propio servidor. Pero el negocio de ellos es hacer hosting. Digamos, tú no tienes los conocimientos para poder poner el producto apps, entonces yo te manejo tu correo electrónico, yo te hosteo tus páginas, tus cuentas de correo, tu página de web, etc. Tratamos de probarlo, tratamos de entrar a la página de Zimbra, al demo, y pues no pudimos porque simplemente nos decía que nuestro usuario estaba incorrecto, y tratamos de buscar dónde debíamos de poner el usuario, qué usuario era para el demo, y nunca lo encontramos. Así es que no les podemos decir cómo está, pero hay unos screenshots por ahí que se ven interesantes, se ven prometedores, y posiblemente eso sería una buena alternativa para si ustedes quieren cambiar el esquema de mensajería de alguna compañía que usa Windows NT. Pues prueben Zimbra y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Ok. Entre otras notas, un hombre se quema su pizarrín, su junior, su pajarito, su Spike, lo como quieras llamarle, con una laptop. Chiste. Esto es muy... Y de seguro era una Power, ¿no? No es una Power, pero ahorita... Es muy peligroso y muy... Hay que tener mucho cuidado a todos los que son asiduos a usar una computadora personal, una laptop. un científico de 50 años se quemó, o más bien se doró su junior, su pizarrín, sí. se doró un poquito su pizarrín después de usar una laptop y ponerla en sus piernas, como todo el mundo lo hace, ¿no? Creo que no hay gente que no haga eso. La palabra laptop viene de tu lap. Lap es el, pues tus piernas cuando te sientas. Por eso es lap dance. Por eso es lap a los hombros. Ah, no, eso es otra. Perdón. Pero bueno, por más de una hora. La tuve en sus piernas por más de una hora. Por más de una hora. Entonces, yo la tengo por más de 3 horas en mi, es que, mis piernas. ¿Es que andaba en pelotas o qué? Pues no, se supone que andaba totalmente vestido con sus pantalones y sus chones. Se supone, según aquí la nota, pero quién sabe, ¿eh? A mí se me hace que andaba... Según una de las mejores revistas médicas de Inglaterra, se narra. Al siguiente día, él notó una irritación en su prepucio y la parte ventral de su piel, escrotal. O sea, el pájaro. Hay un grupo que se llama Escrotón, ¿no? No sé, güey, pero... No, ese es otro, Escroto. Pero vio que estaba quemado su pájaro, en pocas palabras, ¿no? Y se había puesto bien rojo el asunto. Incluso había una ampolla de cerca de 2 centímetros. Eso ya tenía una enfermedad venérea. Ajá. Estos descubrieron que fueron los descubrimientos fueron verificados por un médico inglés de renombre. No dice aquí el nombre del tipo. Y el aparato asesino de tu parte más amada de tu cuerpo es una Dell Latitude. O sea, él estaba usando una Dell Latitude. Exactamente, él estaba utilizando una Dell. Si agarras una PowerBook, está inmensamente caliente. Se pone bien cachubis. Igual la que usa el Sandías. No, esa es un... Es una Dell, ¿no? Es una Dell. Sí, es una Dell. Y traen unos ventiladores que parece que va a volar. Esa no es portable, esa es arrastrable. Hijo de... Sí, porque es un tabique como de... ¿De 17 pulgadas? ¿De cuánto? ¿De 15? No, 17 pulgadas, ¿no? No, 15, no manches. ¿15? No, la mía era de 15 y no estaba tan grande. No, sí es de 17. Sí, ¿verdad? Es de 17 pulgadas. Y está enorme y es un tabicote gigantesco. Pero este se quemó con una Dell Latitude. Así que todos los que tengan una Dell específicamente, tengan mucho cuidado, no se les vaya a quemar el pizarrín. Unas bases, ¿no? Precisamente para eso. O pónganle algo, no sé, un cojín, una cajita, un libro, lo que ustedes quieran para que no haya algún inconveniente con... Hay tiendas en Estados Unidos como CompuUSA o Fry's, tiendas especializadas en este tipo de cuestiones de cómputo y te venden unas basecitas. Ajá. Que tienen hasta ventilador abajo. Conectas la basecita al USB, y los ventiladores se alimentan del USB. La idea básica de esto es que tú mantengas la laptop levantada algunos centímetros de la parte de atrás, donde está el monitor. La levantes un poquito para que pueda pasar el aire por abajo de ella y la pueda enfriar. Donde está very horny, nasty. Sí, no les vaya a ocasionar algún accidente. Ok, y dentro de otras noticias... Almacenamiento gratis, proxy gratis, webmail gratis, nenas gratis. Ah, no, eso no, perdón. Eso ya no, por desgracia. Este hombre está ofreciendo en su sitio algunos servicios esenciales de forma gratuita. Así como les dije, está un proxy server gratuito, cuenta con cuenta de correo de 500 megas, almacenamiento en línea ilimitado. Sí, gratis. Este tipo de sitios son útiles especialmente por la cuestión del proxy. Cuando ustedes necesitan entrar a algún lado y está baneado. Es ya muy común en muchas empresas. Es muy común que les pongan ahí, escuelas. Ahí algo para que no puedan navegar a sus sitios más comunes. Para perder el tiempo, bueno, pues los proxys ahí están listos en esta página, que son gratis. Y a veces es difícil encontrar... Sí, realmente estábamos la otra vez checando unos proxies porque queríamos navegar libres, pero pues no se podía. Entonces estábamos buscando proxies. Y hay unos que son muy buenos, pero están tan saturados que... Están tan buenos que cómo tardan en entrar. Bueno, pues les vamos a postear la dirección de esta página por si ustedes quieren este almacenamiento gratis. Y pues ahí está la nota entre... Ok, ahí está. De hecho, comenta de Alive Proxy. Ah, bueno, Alive Proxy es un sitio, aliveproxy.com. Es un sitio en donde tienen... O sea, son listas inmensas de proxies de todo el mundo. La mayoría mal configurados. la mayoría mal configurados, en donde con suerte encuentran alguno y funciona de maravilla y ustedes pueden accesar a sus sitios de interés. Y usted recuerde, este almacenamiento es gratis. Y si llama usted, no, eso ya no, ¿verdad? Mande un mensaje. Y si llama, mande el mensaje invasión al 341111. Con la palabra 11, invasión. 11, con la palabra invasión. Y tendrá derecho a una rifa por un automóvil último modelo. 50 pesos ya. Al minuto. 50 pesos al minuto. Okay. Compañía japonesa. Ese fue el mensaje. Perdón. Ese fue el mensaje. Compañía japonesa adquiere Palm Source, los creadores del sistema operativo Palm. De hecho, Palm se había dividido en dos. En dos divisiones. Palm. Seas imbécil. Se dividió en dos compañías. Se dividió en Palm Source, que supuestamente ellos hacen el sistema operativo, y en Palm One, que ellos hacen el hardware. Y esto, según ellos, lo hicieron para que hubiera más independencia de la cuestión de hardware y que pudieran entrar más al mercado, específicamente el mercado telefónico, de celulares. Hoy en día existen los Treo, los Treo 650, que usan hardware de Palm One y que usan también software de Palm Source. Y sucede que Palm Source fue adquirida estos últimos días por una compañía japonesa. ¿Cuál es la compañía? Se llama Access. Ay, con razón ya cambiaron de logo. ¿Te acuerdas que el logo de Palm era un botoncito negro con letras blancas? Ahora ya es un botoncito naranja con una diferente tipografía. Ah, ¿sí? No he entrado a la página. Y ya es diferente. Bueno, lo que pasa es que... Sucede que los compraron. Los compraron en 324.3 millones de dólares. ¡Ay, nada más! ¡Bara! Y de hecho ya Palm One... Palm Source, los que hacen el sistema operativo, ya habían dicho desde hace como un año que iban a cambiar radicalmente la forma de desarrollar el sistema operativo y lo iban a basar en Linux. Iban a hacer un sistema operativo de Palm, pero con una base en Linux. Y pues estaban muy lentos. La versión de Palm 6 pues todavía no andaba por ahí muy rápida, que digamos, en cuanto a liberación. Y según ahora Access, dicen que se van a enfocar mucho más a la creación de esta versión basada en Linux. Vamos, esperemos que salga rápidamente, porque hoy en día pues como que ya las Palm, las PDAs como que ya pasaron de moda, ¿no? Ahora es más los celulares. Como el de, sí, lo que acaba de decir el señor Demon. Lo que pasa es que los celulares ya traen su especie de Palm, ya traes su agenda muy completa y pues ya no necesitas una Palm nada más. Es que antes tenías que traer tu celular, tenías que traer tu Palm, y ahora, por ejemplo, traes tu iPod, tienes que tener un baticinturón para llevarte todas tus porquerías. Tu Nextel. Palm, tu celular. Sí, y ahora ya los celulares ya traen todo eso. Ya traen todo. Exactamente. Entonces bueno, pues, vamos a ver qué pasa con la compañía. No sé si Palm con esto vaya más para abajo o más para arriba. Yo creo que de por sí ya estaba decayendo, ¿no? Ok, ¿qué les parece si vamos a una rola? Siguiendo el género de música, vamos a una rolita y esto se llama así. Te han asesinado. ¿Cuántos ojos te han mirado? Y ahí está la rolita de Laragán y compañía, mi muñequita sintética. ¡Au! Para todos los rock and rolleros. Dedicada, un saludo especial a la banda Llanesa. Banda. También a las que viven ahí cerca del Reclus Norte, en especial al Jeraz. Al Jerazga, el Jerazga, que es pura banda, es la ley. Es de allá, de Agrícola Oriental. Es la leña, es la mera leña. Cámara, pues ahí está. El saludo. Especial. Especial. Muy bien, bueno. Sigamos con las noticias. Entre otras noticias, está. Ah, si ustedes andaban buscando páginas de torrents, así como desesperados. Pues bueno, no sé si ya sepan, pero hay una página que se llama supernova.org. Supernova.org. Bueno, pues es un... Ya no es un tracker, ya no te ligas, sino simplemente ya trae un foro de discusión de peer-to-peer, así como Kazaa, iMesh, Limeware, Exim, que por cierto, Exim trae bastante spyware, y bueno, y lógico, bastante BitTorrent. Entonces ahí es un foro de discusión en donde, pues, ahí los mandan a ligas, están compartiendo la música, videos, películas, de todo. Ya no es este el tracker directo. Bueno, pues eso es supernova.org. Y bueno, hay otras páginas que igual con el mismo nombre, Supernova. No es super, es supernova.org. Lo vamos a postear para que chequen cómo se escribe. Hay otras páginas que se llaman igual, super, pero es .com. Y la otra es .net. Estas páginas son un gancho. Es decir, ¿cómo un gancho? Sí. ¿Cómo un gancho? ¿Cómo un gancho? Es decir, ustedes entran a la página y sí, muy bonita, muchos torrents, van a bajar todo lo que quieran, pero a la hora de la hora, tómala cachetón. Te cobran una lana por ingresar, y lo único que hacen es, pues nada más mandarte a otra liga, o sea, se los mandan a Pirate Bay, por ejemplo, o a alguna otra página de tracker, y ya, eso es todo lo que hacen, y mientras les bajan una lana. Pero supernova.org no, esto es un foro de discusión, y yo creo que es algo parecido, si ustedes recuerdan, al Share or Die. Es algo parecido, es un foro en donde la gente comparte ligas y todo lo demás. ¿Share or Die sigue vivo todavía? Share or Die sigue vivo. Hace un mes aproximadamente estaba checando. Pero ahora la jugada de ellos es de que, ok, entras a los foros, pero no entras a los foros elite, ¿no? O sea, a las partes donde están. A la parte de la pachocha, lo bueno. La pachocha, exactamente. Oye, pero Share or Die tiene, ¿cuántos años tiene Share or Die? Uy, como unos más de. No. Como más de cuatro, fácil. Más de cuatro años, sí. Unos cinco años. Shareordie.com. Comparte o muere.com. Bueno, ahí era una muy buena página. Lo que pasa es que ahora ya, pues ya cobran otra vez, ¿no? Pero es mucho para, era para Windows, para Palm. Y sí, todavía no estaba de auge el torrent. Era músicas, películas y mucho programa para Windows. Entonces, bueno, pues ahí está. Es muy parecido, pero aquí no cobran. Y Share or Die, sí. Te cobran para la membresía oro. Ok, bueno. Entre otras noticias, Samsung preside que la memoria NAND flash... Predice, valedor. Alguien le escribió... Ah, no, sí le escribieron bien. Samsung preside... ¡Predice! ¡Sí lo escribiste mal! Aquí dice en las notas... Perdón. Es predice, ¿ok? No, ya, no leas. Bueno, ya, ahí ya. Va el... Yo hablo, ilústranos. Ay, Dios mío. Con tu... Sapiencia, por favor. Este niño, de veras. Pero bueno... Samsung predice que la memoria NAND Flash reemplazará a los discos duros. ¿Y cuál es la memoria NAND Flash? Bueno, es la que se está utilizando en este momento en la iPod Nano. El CEO, que es el Chief Executive Officer. Oh, ¿cómo, perdón? Executive. Oh, sí. Chief Executive Officer. De Samsung. Mencionó que la memoria NAND Flash desplazará cualquier otra forma de almacenamiento. Allí en ¿dónde fue? En Ars Technica hicieron una prueba de estrés del iPod Nano. de qué tanto aguantaba el iPod Nano, y lo que hacían es que lo tiraban de alturas normales, digamos, se te cae de la bolsa, o se te cae de la bolsa de la camisa, o se te cayó del primer piso, por ejemplo. Luego lo aventaban de un coche a ciertas velocidades para ver cuánto aguantaba, ¿no? Y fíjate que sobrevivió todas las pruebas, incluso la última prueba, que si mal no recuerdo, es que le pasaban un coche encima. Madres. Ahí está y murió. O sea, la verdad es que es muy durable, y es precisamente porque no trae partes móviles, no trae un disco duro, como el iPod Mini traía un disco duro pequeñísimo, y los iPods de Mini en adelante traen discos duros, exceptuando lo que sería el iPod Shuffle. El Shuffle también trae una memoria flash, y ahora el iPod Nano también trae memoria flash, entonces... Sí. Posiblemente lo reemplace, y creo que sería bueno, porque de esa manera podrías tener tu laptop, o alguna vez yo traté de poner una máquina en mi coche, en la cajuela. Ah, sí, tu grandiosa idea. ¿Qué tiene de malo? Por una no, está bien, está bien. Sí, o sea, pones el disco duro ahí, pones todos tus MP3 y lo conectas al estéreo. El problema es que... El problema de la Ciudad de México, el problema con los baches, y los topes. Y cada 15 días tenía que cambiar el disco duro, entonces... Pues no, como sale muy carito. Salía un poco caro porque el disco duro se jodía cada 15 días por el movimiento que tenía el automóvil, y cuando estaba prendido el disco duro y pasando los baches y los topes. O sea que si tenían pensado hacer esto, no lo hagan. No lo traten de hacer en sus casas. Solo los profesionales pueden hacerlo. Hoy viene muy insípido, ¿no? Hoy viene bastante insípido el muchacho. Desayuno payaso. Sí, bueno, pero bueno. Chang Yu. Dice que los desarrolladores de memorias NAND Flash están creando una ola irreversible en el diseño de productos para almacenamiento de datos. También Samsung comentó que ya ha desarrollado un chip de 16 gigabits con la tecnología NAND Flash, y la producción en masa de estos chips comenzará en el segundo cuarto del siguiente año. O sea, ¿quién? Del siguiente año. O sea, no sé cuándo. ¿Cuándo es el segundo cuarto? Es el que está antes del primer cuarto, ¿no? Es el primero que está antes. Es el primer cuarto. 250. O 25. El primer cuarteto. O sea, por ahí de abril más o menos. A partir de abril. O sea, abril es el primer cuarto. El segundo cuarto es abril, mayo, junio. El segundo cuarto es la mitad. Sí. Por favor. Y ya va ganando el Juventus 2-0 contra el Bru. No sé qué equipo sea, pero ya va ganando la Juve 2-0 con gol de Trezeguet. Y bueno, entre otras noticias, ya voy a dejar de decir entre otras noticias. Mejor diciendo, ahora cambiando de noticias. Ahora digo cambiando de noticias. Bueno. Mientras tanto en Ciudad Gótica. Mientras tanto aquí. Pues sucede que el famoso Rocker que acaba de salir la semana pasada es muy similar a otro modelo de Samsung que ya estaba por ahí también en el mercado, específicamente el modelo E398, el Samsung. Motorola. Empecemos de nuevo. El Rocker es muy parecido a un teléfono celular de Motorola, también la misma compañía, específicamente el modelo E398 de Motorola. Es muy, muy parecido, tan parecido que a alguien se le ocurrió tomar el flash de el Rocker. Tomar o leer la memoria flash, lo que sería como el BIOS, podemos decirlo así, de el teléfono Rocker, y tratar de ponérselo a este teléfono, el E398, y sorprendentemente funcionó. Hay algunas cuestiones que no funcionan, pero la mayoría de las cosas funcionan. Por ejemplo, solamente funciona con el iTunes 4.9, no el iTunes 5. Se requiere de Windows para poder hacer la transferencia del flash, porque la herramienta con la que se leyó el flash está basada en Windows, y lógicamente la herramienta con la que tienen que grabar el flash en su teléfono E398 de Motorola también tiene que estar basada en Windows. Y antes que nada un comentario y una nota, si ustedes tratan de hacer esto, es muy posible que si lo hacen mal, el teléfono quede inservible totalmente. O sea que volvemos solo los profesionales. Solo los profesionales. Solo, y Demon lo va a probar con su teléfono. No. Que acaba de adquirir. De paquete. Sí, el que acaba de adquirir el día de hoy. Y eso es porque el teléfono anterior lo perdí. Ajá. Extrañamente, si no pierde nada. Pero bueno, extrañamente perdió su teléfono, entonces tuvo que adquirir un nuevo teléfono por causas de laborales. por causas laborales tuve que adquirir un teléfono. Y sabes, lo tiene una mujer. Y sí, lo tiene una mujer que dijo, no, si a mí me vendieron el chip. Si no, pues cómo, yo no sé. O sea, pero bueno, los señores marcaron al teléfono tratando de encontrarme y les contestó una mujer. Y nosotros pensamos que estaba echando brincolines, pero oh, gran sorpresa, no, no es cierto. La mujer se robó su teléfono. Pero bueno, no se lo robó, se lo encontró. Se lo encontró. Y después sí, se lo robó. ¿Quién sabe dónde? Sí, porque no lo entregó. Porque la señora esposa del señor Demon le habló, precisamente habló para decirle qué tranza, dame mi teléfono, no seas traca, la maldita vieja. Y le dijo, no, si a mí me lo vendieron. Entonces, pues, se lo robó. Eso ya es un hurto. Eso ya desde ese momento ya se le denomina hurto. En hurto. Pues si tenga mi teléfono, que le aproveche, era muy buen teléfono, me costó una buena lana, estaba desbloqueado, pueden usarlo en cualquier red celular que ustedes quieran, señores. Sí, es lo mejor de todo, lástima, ¿verdad? Y tenía Bluetooth. Tenía Bluetooth. No, Bluetooth. Tenía Bluetooth y una buena cámara digital. Sí, y bueno, aquellos que lo deseen revolver. Yo para enero ya tengo uno de esos. ¿Uno con Bluetooth? Uno igualito. ¿Al que se robaron? Sí, porque ya la contacté. A mí se me hace que es el mismo, ¿no? Ya la contacté y le dije, ¿qué tranza? Mochin, you pedarra nice. No, y es uno de mis vecinos. Estoy seguro que por ahí se me cayó en mi casa. Marca en la noche. Y a ver dónde suena mi musiquita. Y a ver dónde suena. Bueno. Sigamos con la historia del motor. ¿Alguna vez has necesitado un número de serie para algún programa? No termino con esto, espérate. Sí, o sea, no te incrustes, Valedor. Me dijeron que ya... No, estamos todavía con su problema. Entonces el señor Demon... Ah, bueno, perdón. Adquirió el nuevo teléfono... Perdón. Muy famoso para todos los que les gustan los teléfonos pequeños, delgados y muy bonitos. El Moto Razr V3. Está muy chingón. La neta está muy chingón. Lo interesante es que se carga por el USB, ya no tienes que cargar. Se puede cargar por USB. Lo conectas a tu USB de tu laptop y ya no te llevas el cargador de la laptop, ya no tienes que traer. Ah, pero eso sí, las condiciones es que no debe de estar completamente descargado o con una carga de batería muy baja. Mínima, entonces de preferencia por ahí de la mitad ya se puede cargar con su USB. Sí, o sea, que lo tengas cargado normalmente y lo conectas a tu laptop. Sí, para que no haya bronca. Sí, para que no haya bronca. Y parece que está saliendo muy bueno. Sí, está saliendo muy bueno. Tiene una pantalla muy grande, o sea, bastante grande. 17 pulgadas. No. O sea, una pantalla más grande que los teléfonos normales. Se ve muy bien, se ve muy bien. Y es bastante ligero. El problema de este teléfono es que es tan ligero que igual y se me olvida que lo traigo, igual se me vuelve a perder otra vez. Qué raro, como tú nunca pierdes nada. Ok, pero bueno. Pero sigamos con la cuestión del E398. Sigamos con el hack del E398. Entonces, estos cuates que ya les pondremos la liga, de hecho vamos a poner la liga de un foro de discusión en el cual se liberó el hack. Lo liberó un brasileño, el que hizo la prueba de cambiar el flash del Rocker al E398. Y decíamos de algunos problemas que tenía el E398. Para empezar, no tiene entrada de audífonos. El E398 no tiene entrada común y corriente de audífonos. Si se dan cuenta, algunos teléfonos celulares tienen la entrada de audífonos más pequeñita. Sí, trae una mini. Una mini. Entonces van a requerir un adaptador para poder poner audífonos normales. Yo tengo esa entrada. Ah. Bueno, yo no. El teléfono. Estás cada vez está más bruto, ¿no, sí, muchacho? Ahora también hay que cambiar la fecha del celular porque por alguna razón, si ustedes ponen la fecha actual, la del día de hoy, y tratan de sincronizar con su iTunes 4.9 y ya tienen el Flash en el celular y ya tienen el iTunes en el celular, y tratan de sincronizar con el iTunes, no se puede. Tienen que regresar la fecha del celular como por 2 meses atrás. ¿Por qué? No sabemos, pero si le regresas la fecha, funciona. Y también el E398 carece de un botón especial que apareció en el Rocker. Es un botón de iTunes, este no lo tiene. Es decir, en ese botón uno le pica al Rocker y entra directo al iTunes. Aquí no tiene que navegar en los menucitos y listo. Pero hay que tomar en cuenta que es la primera versión del famoso hack. Igual y en algunas versiones posteriores puedan mejorar ese tipo de problemas que existen en este momento. Y pues chequen el thread, chequen la liga, la discusión que existe en la página que vamos a ponerles. Y si ustedes tienen pues una lana suficiente como para echar a perder un E398 probando, igual les queda bien, igual les sale un Rocker gratis, el Rocker de los pobres. O igual y pues tienen uno ahí como pieza de papeles. Ok, muy bien, pasando a lo que les estaba preguntando. ¿Alguna vez han necesitado un número de serie? Muchas veces, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, pues hay una página, bueno, hay una entre muchas páginas que, bueno, es segura, segura que lo encuentras, ja. O sea, no es segura de seguridad, sino de que seguro ahí lo encuentras. Es una página que se llama serial.com, serial con doble L.com. Y bueno, pues el único problema es para los que ocupan Internet Explorer, que bueno, ahí vienen demasiados applets y pues ahí está la bronca, ¿no? Que muchos de esos traen spyware y muchos traen mucha basura. Yo traté de entrar a esa página, de hecho entré a esa página con Safari, y Safari te dice, oye, ¿quieres instalar esto? Te pregunta. Y con Firefox pasa lo mismo, pero con Internet Explorer no. De volada te lo baja. Entonces, si quieren entrar a la página, consíguense un browser, bájense Firefox. Mozilla. O Opera, o Opera. Mozilla, o cualquier otra cosa. Traten de entrar a ella y, pues, si les pregunta que si quieren instalar algo, díganle que no. Sí, de preferencia. Nada pero más. Sí, ahí hay todos los números seriales que te puedas imaginar. Ahí encuentras una muy buena cantidad de seriales de y actualizados. ¿De cualquier programa? ¿O de qué tipo de programas? Sí, de cualquier programa. Yo busqué un programa ahí medio esotérico, BST Pro, que es para audio, y ahí estaba. ¿Ah? Ahí estaba. Por ejemplo, el primer número de serie que ves es el de enero. Sí, está actualizado. El más reciente. Sí, es el más reciente. Sí, porque yo estuve buscando en el Serial Box, y para el número de serie de mi Acquisition, y me aparece hasta la versión, si no mal recuerdo, 5 o algo por el estilo. Y yo tengo la 8, entonces pues ya valió chetos, ¿no? Búscalo ahí, debe estar. Lo voy a buscar ahí a ver si aparece. Ok, y entre otras cosas, Aníbal nos tiene que contar qué hizo eBay. Ah, ¿ching, yo? Ah, sí, ya me acordé. Perdón. Bueno, en el pasado fue, ¿no? En el podcast pasado. Sí. Perdón. Habíamos hablado que probablemente estaban en las pláticas más peligrosas, en las más conflictivas de eBay con Skype, para ver si se adquiría, para ver si eBay adquiría Skype. Bueno, ya se liberó todo ese problema y la gran empresa de venta por internet eBay compró Skype en la humilde cantidad de 2.6 billones de dólares. Vuelvo a repetir, 2.6 vi de, como dice el Kictor, de un titipuchal de millones de dólares. Pero fíjate la diferencia garrafal que existe en lo que compraron Palm Souls contra lo que compraron los Skype. Japoneses. 300 cabrón, ¿no? Millones de dólares contra 2 billones de dólares. O sea, es una... Y Palm tiene mucho más tiempo en el mercado, claro, que Skype. Lo que pasa es que Skype se está agarrando de la nueva ola. Tiene más futuro. Según ellos tiene más futuro. Y para mí sí. Yo siento que sí tiene más futuro. Bueno, la compañía mencionó que la adquisición de Skype fortalecerá el mercado global de eBay y su plataforma de pago, el denominado PayPal. PayPal, ellos compraron PayPal. Ajá, mientras abre nuevas líneas de negocios. Skype tiene 53 millones de usuarios registrados. Hartos. O sea, hasta la madre. Desde que fue lanzado en el 2003 y el programa ha sido bajado más de 151 millones de veces. Como punto de comparación, Vonage, la compañía que tenía de telefonía sobre internet, que era la más grande de Estados Unidos, tiene solo 1 millón de suscriptores, que pagan una cuota mensual de 25 dolarucos. ¿Esto qué quiere decir? Que eBay va a tener, o los compradores que tengan eBay, van a tener mayor control o mayor seguridad al momento de comprar un producto. Oye, perdón. Ya que ellos pueden hablar directamente por medio de Skype con el vendedor, sí, o con eso, el comprador. Lo podías hacer antes, pero ahora como que lo van a poner en la cajita feliz, ¿no? Sí, va a ser más a fuerzas, ¿no? Y perdón. Todavía no se define cuántos pancholares van a pagar de suscripción o... Pues ojalá y no. No, lo que pasa porque es que antes era en euros, ¿no? Con Skype tú comprabas euros. Minutos. Podías comprar mínimo 10 euros. Y te daban 6.000 minutos. Que sirven para muchas cosas, ¿verdad? Sí, sirve bastante. Sí. Sirve para entablar buenas conversaciones con los japoneses, por ejemplo. Con los alemanes, porque rusos. Aunque ustedes no lo sepan, vamos a comentarles aquí que cuando ustedes tienen una línea de Infernitum y no pagan, el teléfono se los cortan. Pero el Infernitum, si ustedes ponen una cuenta... No. Una cuenta que esté pagando... Antes de que se la corten. Antes de que les corten el Infernitum, pues ese no se lo cortan. Entonces, cuando, como ya no tienen teléfono, pues tienen que hablar por teléfono de alguna manera, usan Skype. Y acá el señor Aníbal es la prueba fehaciente y viviente de eso. Viviente, ya llevo con el teléfono cortado, llevo como 3 meses, casi 4 meses. Y utilizando cuenta piñata, llevo como 2 meses y medio, más o menos. 2 meses y medio. Ojalá que piñata. No nos estén escuchando. Ojalá que Telmex. Sí, porque... Y si nos escuchan, tengan compasión. Sí, ya, ya la voy a pagar. Ya, ahora sí, lo juro que la semana que entra lo pago. Ya, ya, de veras, lo pago la semana que entra, nada más que me devuelvan el dinero que invertí de más en la escuela y ya está pagado el teléfono para que ya no haya broncas. Y sí ha funcionado bastante bien. Sí, la parte del internet no te la cortan. No te la cortan, o sea, es, parece que son dos sigue líneas enchufado. Separadas. Sigue enchufado. Y lo único que necesitas es poner una cuenta que esté pagando. Que sea válida. Pues usa su Skype para hablar por teléfono. Okay. Bueno, dentro de otras noticias. Ah, solo una recomendación. Si van a hablar de Skype a celular, no se los recomendamos porque sale extremadamente caro para el que recibe la llamada. Exactamente. Hace poquito alguien habló una llamada de Monterrey, dándole la vuelta al mundo. Ajá, y que por 10 minutos ¿cuál 10 minutos? Que por 3 o 5 minutos salió como en $80. $80 la llamada. Entonces, para el que la recibió. Entonces, si ven de repente una llamada que diga no reconocido, piénsenla mucho en contestar, no vaya a ser que alguien les está hablando de Skype y se vaya a ejecutar su dinero. Es una buena broma, puedes hablar por Skype con alguien que no sepa, que te cae mal, y te puedes chupar. ¿Yo te caigo mal? No, yo no sabía que eso pasaba, Sí, ya se habrán dado cuenta, yo fui el que llamó de Monterrey y hablé por 3 minutos y le bajaron $80 de su crédito al señor. Porque supuestamente la llamada se originó no sé de dónde. Pues del MUES mundial, es LADA mundial. Estados Unidos, ¿no? Supongo que... Bueno, sigamos con esto. Entonces, si ustedes tienen a alguien detectado ahí, saben su número de celular, pueden llamarle por Skype y platicar de algo que los haga consumir unos 10 minutos y rápidamente... O hasta que se corte el crédito. Hasta que se acabe. Sí. Rápidamente es la forma de bajarle el crédito a alguien... Que les cae mal. Que les cae mal, pero rapidísimo. Ok. Dentro de otras noticias... Si ustedes habían instalado x86 en su máquina o estaban tratando de instalar OSX86 para su máquina, pues ya se la chupistrupiaron. ¿Por qué, Demon? Lo que pasa es que se rumora que ya hay una nueva actualización del kit de desarrollo para Intel, que fue el que originalmente se sacó ahora que hubo el anuncio mundial de Steve Jobs hace algunos meses, prácticamente hace ya va para 2 meses, se sacó lo que sería el OS X para la plataforma X86 y que supuestamente nada más iba a correr en máquinas que Apple estaba dando. Pues de esa época o de esos tiempos para acá ya ha habido muchas cosas, incluso nosotros tenemos aquí en nuestras manitas un DVD ya instalable nativamente en cualquier máquina. Comprobado, exactamente. Fielmente comprobado. Que funciona correctamente en cualquier máquina que tenga un procesador con características SSD2 o SSD3, específicamente un Celeron D, por ejemplo. Y creo que ya habías dado tú en un podcast anterior algunas... Sí, ya di los requerimientos de hardware para precisamente esta instalación. Y lo pueden checar en el Blogspot. Y en aquel momento lo dijimos, que estaban a final de cuentas instalando un sistema operativo pirata. Un sistema operativo bien hackeado. Piñata, pero... Y se rumora que próximamente la gente de Apple va a sacar otra nueva versión de este sistema operativo para X86 y que ya no es tan fácil de hackear. Veremos. Sí, porque el otro era juego de niños. O sea, lo que hacía es que cargaba un módulo que se llamaba TPM, Trusted Platform Module. Y a alguien se le ocurrió, ¿y si lo borro? Pues sí, si lo borras ya no lo carga y por lo cual ya no verificas si tienes una máquina. Este archivo Apple. Iba y verificaba si tenías el chip de Trusted Platform y si lo borrabas el archivito, pues ya no lo cargaba y simplemente pues, se seguía de filo. Ahora, supuestamente dicen que esto ya no es tan fácilmente hackeable ni craqueable. Bueno, pero el tiempo lo dirá. Por lo menos tienen la gentileza de decir no es tan fácil. O sea, no es imposible. Cualquier persona con el suficiente tiempo, con el suficiente dinero, con la suficiente dedicación y que no esté casado y no tenga novia, lo puede hacer. Exactamente, recuerden que todo esto del testing es mucha paciencia. Mucha demanda. Muy bien. De tiempo. ¿Qué les parece si vamos a la hora de la botana, a la hora de los chicharrones y de una rolita? Vamos a poner una rola que se llama Todo lo naco es chido. Muy bien. Perdón, pero se estuvo cortando esta rola debido a fallas técnicas de aquí del maestro de la consola. Muy bien. Échame la culpa a mí. Vayamos a otra rola mejor. Muy bien, ya regresamos. Muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos de regreso. Espérame, es que yo iba a hablar, Valedor. Es que voy a decir cómo se llamaba esta canción, y la canción era Viajero de la banda Bostik. Y como ahora venimos todos de nacos, porque lo naco está de moda. Chido. No está de moda, es chido. Bueno, pero está de moda también. Pero bueno, ya tenemos, vamos a entrar rápidamente a la sección de deportes. Y como no tenemos track de deportes, pues ahí la introducción pasada es la siguiente. Santo niño del fútbol, que juegas allá en el cielo, que se cumpla tu deseo y también tu voluntad. Ya, muy bien. Y ya, como nada más no sabemos esa parte, pues ahí va. Muy bien, resulta, esto sí es, sí tiene que ver con tecnología, aunque nadie lo crea. Resulta que para el mundial de mundial juvenil sub 17, el nuevo balón que se va a utilizar para este mundial va a tener un chip integrado. Este chip integrado va a servir para verificar o para asegurar, para que el árbitro se asegure, o mejor dicho, árbitro, mundialmente conocido como árbitro. Como dice la gorda, el árbitro. ¡Pinche árbitro vendida! Árbitro, dice. Árbitro, por eso árbitro. Pero bueno, para que el árbitro tenga la certeza si fue gol o no. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, el chip va a estar colocado en el área donde se infla el balón. Y ¿cuál es el área donde se infla el balón? El pivote. El pivote. Ah. El pivote. Órale. Ok. Bueno, en la parte, en los estadios se van a colocar unas antenas receptoras. Sensores. Unos sensores específicamente que van a medir la distancia que recorre el balón, van a medir hasta dónde recorre el balón. Esto va a ayudar al momento de los supuestos goles fantasmas o de los goles que nunca existieron. Al momento que, por ejemplo, el balón pega en el poste, rebota en la parte de abajo, y ¿qué fue? Si fue, entró o no entró, quién sabe, uno casi supo, y después se arma la polémica. Esto va a ayudar, al momento que entre el balón, el chip va a mandar una señal, y va a llegar al reloj del cronómetro del árbitro, para informarle que de verdad entró el balón. Y esto se va a probar en este Mundial Sub-17 que va a ser en Bolivia, si no mal recuerdo. Se va a probar o se va a utilizar en 4 de los 5 estadios que va a haber. En el quinto estadio ya no se va a probar. ¿Por qué? Porque no les alcanzó el maldito tiempo. Oye, ahorita pensando de por árbitros... Por falta de morlacos. Dicen colegiados a los árbitros, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar para árbitro. ¿Y entonces los futbolistas no estudian o qué? Pues no, el que es bueno, y el que es malo es uno malo, aunque se meta a cualquier escuela de fútbol. Con la primaria tienen. Pues sí, muchos no terminan ni la prepa. ¿Ah, sí? Sí. ¿De veras? De veras, muchos no han terminado ni la prepa. Muchos, hay unos que sí, hasta todavía, por ejemplo, de Pumas hay como Hugo Sánchez, 4 o 5 que estudiaron una carrera. Para romper con esa tradición. Sí, pues por ejemplo en la NBA creo que ya es casi obligatorio que tienen que terminar que haya su carrera, que no haya terminado por lo menos la preparatoria o lo que sea. Sí, muchos de la preparatoria nada más se dedican ya en la universidad, nada más se dedican a salir adelante para que los llamen el draft de la NBA y tanto. O de la NFL. La NFL viene en directo de las preparatorias gringas. No, viene de la universidad. Muy pocos, ¿ah, sí? Muy pocos provienen de las preparatorias, los que son excelsos jugadores, como por ejemplo, a ver, ¿quién será? ¿Quién han llamado? Ah, Kobe Bryant. Kobe Bryant viene. Kobe Bryant, viene del CCH. Viene del CCH a Azcapotzalco, y de ahí dijeron, ¿sabes qué? Eres una pistola, mi chavo, vente para acá. Y entre otros. Por cierto, un saludo a los del CCH Azcapotzalco. ¡Au! A los del CCH, a cualquier CCH. ¿Cuáles son los que están en huelga ahorita? El va si quieres, ¿no? El va si quieres. El va si quieres. El va si quieres está en huelga. Ojalá y salga pronto la huelga. Bueno, y esto fue de deportes. Y otras cosas de deportes. Bueno, Real Madrid perdió humilladamente 3-0 en su primer partido de la UEFA Champions League. Perdió contra, no me acuerdo qué equipo, porque estas notas acaban de surgir, entonces no tengo información. También ganó el Juventus 2-1 contra el Bro. El bro. El bro. Ganó contra el bro. Barcelona ganó 2-0. Goles de Deco y de Ronaldinho. Sí vimos el partido, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. 2-0 ganó. El Liverpool, que es el actual campeón de la UEFA, ganó 1-0, si no me equivoco. ¿El Liverqua? El Liverpool. Ah, el Inter de Milán ganó 3-1. Liverpool. De local. O sea, Liverpool. Eso es. Ya sabes, ¿no? Y hablando de eso, ayer estuve viendo la película de Green Street Hooligans, que es una película inglesa que trata de los hooligans del fútbol. Con el nombre lo dice, hooligans. Pero, ¿qué no los hooligans vienen de...? Ah, no, son, sí son ingleses, ¿verdad? Sí, sí. Y lo interesante de la película es que actúa Elijah Wood. ¿Y quién es Elijah Wood? Bueno, fue Frodo de la película del Señor de los Anillos. El Frodo, el que siempre en las tres películas se la pasa... El mencito. Si no recuerdan bien la película, las partes más aburridas de la película es donde sale Frodo. Donde siempre está en problemas. Siempre se mete en problemas. Frodo, bueno... Con cara de extrañido. Ándale, con sus ojos asaltados. Bueno, parece que se lo hubieran bombeado por dinero. Pero lo interesante de la película es que, bueno, este Frodo ya no es... Ya no sé si llamarle Frodo porque sale muy malo, sale peleando y sale fumando. Sí, y sale bien gandallo. Ahora, perdón, ¿es estreñido o estreñido? Estreñido, ¿no? Es estreñido. Estreñido, perdón, con cara de estreñido. Okay. Es desesperante en esas películas cuando el Frodo siempre está pidiendo auxilio. A todo mundo le pide auxilio. Sí, y el único que lo cuida lo manda al demonio en la última película. Lo manda a la alberca con todo y ropa. Bueno, entre otras noticias... Sí, bueno, amantes del Torrents y quieren ver televisión... Aquellos que se les acabó el gringa, Nagra. Aquellos que ya se les acabó el Nagra. Pues hay varios Torrents en donde pues obviamente dan los shows, muestran los Torrents o alguien graba y los manda a internet, los últimos shows de televisión. Bueno, entre una página que se dedica exclusivamente a TV Torrents es esttvfnet.org. esttvfnet.org. Exactamente. Bueno, este es un tracker en donde puedes encontrar los últimos shows de televisión gringa. Especialmente útil para bajar los últimos capítulos, por ejemplo, de Los Simpson, South Park, Mythbusters. Mythbusters está muy bueno. Y bueno, muchísimos 24, más. De Smallville. Sí, todo, pero la cuestión es que tienes que tomar en cuenta que vienen en inglés. Sí, exactamente. Y lo cual es bueno y malo. Bueno, porque escuchas Los Simpsons con su idioma original, no que ahora le están poniendo en... Ahora que hubo la huelga de los cuates de los que doblaban. Estos, ajá. Pues lo escuchas en su idioma original, pero a lo mejor no le entiendes a todo, pero aprendes inglés. Ahora lo malo es que los chistes no es lo mismo. No, para nada, pierden el chiste. Ahora sí que pierde el chiste. Exactamente. Fíjate que los gringos tienen un humor muy baboso. Sí, bastante. A veces tú vas y ves una película de esas películas babosas, Jack Black o Shallow Hal o cosas así. Y a mí me ha tocado ir a los cines a ver esas películas, cines en Estados Unidos, y la gente aplaude a los chistes. De hecho, nunca aplauden al final de la película. Aplauden al final de la película. Yo nunca había visto eso, jamás. Yo sí, la vez que fui a ver la película, cuando estaba Pochquillo, la película de Magneto, la fui a ver así. ¿Fuiste a ver la película de Magneto? Sí. No te lo creo. Estábamos viendo la televisión y era una película. Espérate, esa película la vi en el cine. ¿Esa? Sí, es de Magneto. Sí, yo pena, la... Yo pena, la, te sí. debería de dar. La fui a ver los pulgosos que estaban aquí en... los que encontrabas ratas. Te daban un palo te daban la cubeta para que te sentaras y un palo para matar las ratas. Si sacabas tres ratas, tenías una entrada gratis. Sí, te daban las palomitas también. Y fue esa película. No, aparte de los aplausos y los gritos de las viejas. Y los tuyos también. Tomaron fotografías. No más. Sí, aunque nadie lo crea. Tomaron fotografías de la película. Pero fue a verla. Entre de los que tomaron fotografías está él. No. Yo nada más fui a verla. No más. Pues, fui con mi hermana. Mi hermana le gustaba en esa época Magneto. ¿Qué quieres que haga? Pero bueno, yo ya lo he visto y sí es algo extraño ver. De repente estás viendo la película y de repente un flash. Y hasta te dejas ciego. Bueno, pues de por sí el humor gringo es muy muy extraño. Se ríen de cualquier payasada que a veces dices, ¿esto qué? ¿Por qué? Y hasta aplauden. A veces es un tanto extraño ir a ver películas con gringos en cines gringos. Y bueno, esto se desvió de la parte de la película de Green Street Hooligans, en la que está hablando de hablan de los hooligans del fútbol inglés, y ahorita que estabas hablando de fútbol precisamente me acordé de eso. No sé cuándo vaya a salir, se supone que sale el 16 de septiembre en Estados Unidos, no sé cuándo salga en México. Todavía nos adelantamos y está buena. Es una de las ventajas de los torrents. Te puedes adelantar, puedes viajar en el tiempo. Exactamente. Y ya dices, vale la pena ir a verla al cine, entonces voy a pagar 45 pesos para ir a verla al cine. O, ¿sabes qué? Esta es una porquería. No, qué bueno que no gasté mi tiempo ni mi dinero ni la verdad. Transporter 2 es una porquería. Ahí también la 1. Es que hay veces que las dos salen mejor. Bueno, cada quien tiene sus propios gustos. Ok, dentro de otras noticias, perdón. ¿Qué vas a decir? No, que uno da su opinión, pero cada quien tiene sus gustos muy específicos. Mira, y probablemente a otros les guste la película. Como Magneto, ¿no? Deja ver Pokémon en la basura. A mí me latió, en esa época me latió la de Magneto, pero ya ahorita la vi y me quedé así. Eras el abuela. La vi, ¿cuándo fue? Hace como una semana la vimos. ¿Y la volviste a ver? Me quedé así de, no manches, me reí de esa película. Fíjate, las que he visto últimamente... No, pero es de sabios cambiar de opinión. El sonido del trueno, que tampoco ha llegado a México. Oye, ¿tú sabes a qué huelen los rayos? A rayos, ¿no? Pues a rayos, ¿no? ¿No? ¿Qué? Siempre dicen eso, huele a rayos. Huelen a ozono. ¿Por qué? Porque desplazan el... ¿Y cómo? ¿A qué huele el ozono? Huele como a tierra mojada, ¿no? Es como si fuera tierra mojada, ¿no? Huele como a tierra mojada, algo así. Sí, eso sí, sí he escuchado. ¿A qué huele el ozono? Huele a tierra mojada, en realidad. Cuando dices, huele a tierra mojada, no es cierto, huele a ozono. Exactamente. Sí. Pasando a otras noticias. El demonio iba a abrir el hocico antes de romper la mesa. Iba yo a decirte las películas que tengo en la basura, que porque ahí pertenecen. De las últimas que he podido bajar y ver. ¿Está la de esta de Vin Diesel? Sí. ¿La de... ¿Cuál? La del policía ese que se vuelve niñera. Yo la tengo ahí. Me la trajo una amiga para verla. Y te entretiene. Pero no es para que vaya... No era la película para que fueras a gastar el dinero en ir al cine. Una de las películas por las cuales... Y lo estamos diciendo en el podcast número 8. Una de las películas por las cuales Invasión se llama Invasión. ¿Porque nos invaden los imbéciles? Porque el señor se traumó después de ir a ver la película esta de... ¿Cómo se llama? La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Eso sí está bueno. Quedó traumado. Tiene buenos efectos. Me latió esa película. Me encantaron los efectos. El final no me latió. El final es el que... plano. Cuando te das cuenta, cuando el director ya no puede hacer nada, es cuando tienes una voz en off, que te tiene que explicar qué es lo que está pasando. Cuando al final dice, ¿y ahora qué demonios hago, no? ¿Cómo termino esta... Pongo una voz en off que explique qué pasó. Porque yo no lo puedo explicar. Sí, iba todo muy bien hasta que, bueno. Pero como saben, es un refrito, ¿no? Sí, un refrito de hace... Déjame decirte las películas. Por ejemplo, hay una película se llama The Devil's Rejects, o Los Rechazados del Diablo, que está dirigida por Rob Zombie, imagínate. O a los que el diablo ni siquiera los quiere. Si quieren ver sangre, si quieren ver mujeres muertas y mucha sangre, vayan a ver. O como la película, como la canción esta que se llama... Mujeres en bikini con armas largas o con metralletas. No. ¿Nunca han escuchado esa canción? No, pero he visto comerciales bikini de Bikini Girls with Machine Guns. ¿De quién es? De The Cramps, es una de las rolas que iba a poner el día de hoy. Pero debido a que estamos en un mes patrio, pusimos puras rolas en español y mexicanas. Y para el siguiente podcast nada más van a estar el señor Demon y va a estar Kictor. Su servidor se va a tener que retirar a un retiro espiritual. A sus sagrados aposentos. Me voy a retirar a visitar a la familia, voy a visitar a mis papás. Y espero desde ahí poder... Transmitir unas cuantas noticias. Hacer un reporte. Un reporte de cómo está el clima, cuántas viejas hay, que todo está el chupe y cosas. Lo normal. Bueno, hay una película que se llama Héroe, de Jet Li. Muy buena, Muy buena. Esa sí está buena. El sonido del trueno... La vi, es una basura. La verdad, estaba viéndola y mejor me puse a jugar con la laptop porque, pues no, nada que ver. ¿Cuál otra tengo por aquí en la basura? Hay una que se llama El Gran Raid o el Gran Rescate. Es una película que también pasó desapercibida mucho en Estados Unidos y por lo cual seguramente no va a llegar a México, pero está muy buena. Se trata de el rescate de unos prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Nada de artistas muy... conocidos, pero está buena la película. Y bueno, vamos con otras noticias después de esto de las películas. Y vamos a hablar ahora de los famosísimos live CDs. Y esto, vamos a hablar ahora de los CDs que pueden ayudarte y que te pueden salvar el trasero. Muchas veces, cuando tienen una máquina Windows, muchísimas veces se llena de spyware. Especialmente cuando tu vecina te llama y te dice, oye, la máquina está muy lenta. ¿Por qué? Y ya cuando llegas a revisarla, oh Dios mío, hay como 10,000 10,000 porquerías. 10,000 porquerías pornográficas, sobre todo. Pero ella trae un baby doll transparente y te dice, es que no sé por qué no funciona aquí. o que te habla tu amiga para decirte, ay, es que ni prende. Pero entra muy lenta. Pero prende y se tarda como una hora en encender. Oye, pero también me puedes checar aquí. Bueno, la cuestión es que a veces tratamos de recuperar o tratar de recuperar esas máquinas y es realmente desesperante, cansado, difícil, porque para poder recuperarla tienes que bajar un anti-spyware. Para poder bajar el anti-spyware tienes que abrir Internet Explorer, que es el único navegador que tienen instalados. Tienes que bajar el anti-spyware y el Internet Explorer, cada vez que lo abres te manda otra página, el CPU está lentísimo, la máquina no te responde, todo truena. Entonces, mira, si pudiera yo simplemente bootear de otra máquina o de otro medio, no usar este sistema operativo que ya está corrupto, que ya está hecho cachitos, pudiera yo bootear de ahí y pudiera checarla externamente, muy a la cuando antes checábamos los virus, que hacíamos nuestro disquete de booteo, poníamos el antivirus en el disquete, booteábamos con el disquete de booteo y lo checábamos desde el disquete del disco duro, porque pues así era más fácil. No tenías que lidiar con un sistema operativo que está cayéndose en cachitos. Pues hay ciertos CDs que están diseñados expresamente, no solamente para la parte de Windows, sino también para recuperar sistemas en la parte de Unix y de Linux. Vamos a hablar de algunos CDs de rescate que muchas veces me han salvado el trasero. Por ejemplo, se llama System Rescue CD. La página es www.sysrescd.org y vamos a poner la liga en el blog. ¿Qué es esto? Este es un CD de rescate basado en Gentoo, o sea, es un live CD que está diseñado específicamente y expresamente para poder rescatar sistemas Linux que tienen problemas en los file systems o que no booten correctamente o que tenemos que entrar al file system y modificar algún archivo, porque a veces modificamos algún archivo de inicio, la regamos, borramos algún ejecutable, tratamos de bootear y ya no prende la máquina porque le falta el archivo de inicio, porque lo modificamos mal o porque simplemente el binario lo borramos. Y queda peor y entonces tenemos que bootear desde un CD de rescate o desde un conjunto de CDs de emergencia. Cuando no tenemos eso, pueden bajar este CD. Este está basado en Gentoo. Tiene muchas herramientas específicas para Linux, como el GNU Parted, que es una herramienta para manipular y arreglar particiones. Esta herramienta está basada en modo texto, pero si no les gusta, también tiene Qt Parted, o sea, tiene una herramienta gráfica basada en la librería Qt, que es la que usa KDE, para que gráficamente ustedes puedan modificar o arreglar la partición que está jodida en su disco. También tiene otra herramienta que se llama Part Image, que es como un ghost, puedes duplicar o puedes clonar esa partición o ese disco duro para pasarlo a otra máquina. Por ejemplo, si quieres instalar 10 máquinas iguales, en vez de instalar todo el sistema operativo, instalar todo el software, haces un modelo y lo clonas con esta herramienta. Y en general tiene herramientas para poder checar file systems X3, X2, RazerFS, XFS, JFS, NTFS, incluso DOS, para formatear, cambiar el tamaño, hacer más grande, hacer más chico, todo el tipo de herramientas que puedan requerir para poder arreglar su Linux. Hay otra herramienta de este estilo que se llama Astrumi. Austrumi es porque, si mal no recuerdo, el cuate que creó esta herramienta o este CD de booteo se apellida Austrumi. O algo tiene que ver con su nombre, el nombre de la herramienta. Esto se puede encontrar en una página que es cyti.latgola.lb.ruuni-index-n.html, que vamos a poner en el blog porque esta está un poquito muy larga. Grande. O sea que si yo quiero hacer mi disco de booteo, ¿lo puedo poner Kick to me. Si quieres, sí, ¿eh? Ok. ¿Y eso qué? Ah, bueno, pues nada más. Bueno. Más para joder al próximo. Sí, puedes hacerlo. Esta herramienta, Austrumi, este CD de booteo, tiene las características de que, número uno, está basado en Slackware, para aquellos puristas, porque Slackware fue la primera distribución de Linux existente. Muy buena. Yo utilicé mucho tiempo Slackware y es muy buena. Cabe en un mini CD, esos CDs que te venden como de publicidad, que caben en la cartera. CDs cortados en cuadrito que no funcionan, por ejemplo, para una PowerBook porque no tienes slot drive, o sea, se traga el CD. Sí, no tiene plato. No tiene plato donde puedes meter ese, pero si tienes el Siri y tienes el plato, puedes usar uno de esos CDs de tarjeta de crédito, digámoslo así. Es una distribución o una imagen de CD muy pequeña, es de 50 megas, puede caber en un CD de esos o incluso en una memoria USB. Eso es más interesante. Sí, es de 50 megas. De hecho, igual el Slackware es 50 megas, ¿no? Los iniciales, sí. Ahorita ya. Sí. No, ya no. Este trae, está basado totalmente en un ambiente gráfico. Es, trae X Windows y trae OpenBox como Window Manager. Trae Firefox, trae Apache. Incluso en servidor de Apache puedes poner un servidor rápidamente booteando con este mini CD. Y si necesitas un servidor de web, pues ahí te lo avientas. También trae herramientas de red como Nmap o EtherCap o AetherSnort o Hydra. EtherCap. Entonces, te puede servir no solamente para recuperar un sistema. Encuentras una máquina por ahí y snifeas la red. Sniff. Deja, ya llegó el spam, sí, ya sé. Es que ya llegó el spam y acá está gritando el spam. El spam y la leche. También trae incluso herramientas de oficina. Como... como Abbey Word. ¡Y la leche! Abbey Word o Genumeric o GIMP. O sea, si ustedes... lo podrían crear y podrían traerlo en su cartera por el caso de alguna emergencia en el cual llegan a la máquina y dicen, oye, esta porquería pues no funciona bien, yo quiero hacer las cosas como los hombres. Sacas tu cartera, permíteme tantito y le vas y te va a preguntar, ¿me vas a dar tu tarjeta de presentación? No. No, tarada. No, nena, te voy a dar la solución. Booteas con este CD y incluso trae herramientas muy importantes, herramientas para resetear los passwords de XP y de Windows NT o de Windows 2003, etc. Porque nunca falta aquel de que, ay, yo no me acuerdo del password, se lo cambié pero no supe cuál era, ya no me acuerdo. Entonces sacas este de tu cartera y como te pones la capa de Superman y dices, yo lo arreglo. Así como si sacaras la charola. O te sabes tu password, te acuerdas perfectamente de él, pero el maldito teclado no acepta la maldita O. ¿O cuál era la que no aceptaba? Ah, mi teclado no aceptaba la O. La O, la M y el mayor que. Y ese fue un verdadero argüende. Bastante que le tuve que cambiar el password porque no incluyera la O. Pero ya lo arreglé y todo funciona a la perfección. Entonces, Austrumi es un bonito live CD que cabe en una pequeña, en un pequeño CD que puede ser incluso una tarjeta, un CD de tarjeta de crédito que les puede salvar la vida cuando alguien se le olvida un password o cuando tengan un sistema Linux que tengan que reparar. Y ahora para OS X, cambiando de sistema operativo, los últimos dos que vimos fueron para Linux, o sea, el System Rescue CD y el Austrumi. Cambiando de sistema operativo, hay ciertos CDs o ciertas herramientas que permiten bootear igual como un CD de recuperación para OS X, para Mac OS X. El primero que vamos a comentar es Boot CD. Boot CD es una herramienta gratuita que lo que haces es que instalas Boot CD en tu máquina, que tiene que funcionar previamente, eso es importante. Tienes que tener una máquina que funcione, a diferencia de los otros. Instalas este software en tu máquina y lo que haces es que te genera un CD de booteo, un CD con todas las herramientas necesarias para poder echar a andar un CD que bootee y en el cual puedas recuperar tu máquina. Otra herramienta u otras cuestiones que ya no son gratuitas es como DiskWarrior, que es un producto que te genera también un CD de booteo con la herramienta DiskWarrior y te permite checar el disco duro, o como TouchTool, que hace básicamente lo mismo. Todas estas herramientas para Mac las pueden encontrar en Version Tracker. Vamos a poner la liga también en el blog, versiontracker.com. Y si les pide usuario, BookMeNot. Si les pide usuario, BookMeNot. Ahora vamos a la parte interesante, la parte carnudita, la parte que tiene sustancia de aquí. La pachocha. La pachocha, la parte ilegal. La parte legal que a muchos de ustedes les interesará. Esto se llama el Hyrens Boot CD. ¿Qué es el Hyrens Boot CD? Es un cuate que un par de cuates que crearon un CD de booteo, un live CD. ¿Se llama Hyren? Hyren. No, se llama el CD, pero ellos no se llaman así. Es verdad, te estaba bromeando. No, ellos no se llaman así, el CD se llama Hyren. Y estos cuates crearon un CD que es un live CD de Windows XP. Eso es lo interesante. Para que vean que con todo se puede y en todos lados se cuecen habas. Ese sí está fantástico. Fíjate. ¿Sabes por qué? Porque este CD trae un montón de software que es costoso. Y trae un montón de software que te puede ayudar en muchísimas cosas con la plataforma que más existe en el mundo instalada, que es Windows. Y por ejemplo, este Live CD, que también cabe en una llave USB, trae Partition Magic Pro 8.5. ¿Cuánto? ¿46 megas, no? ¿O 66? Son 60, no, 80 megas. 80 megas. 80 megas. Trae Partition Pro. Partition Magic Pro 8.5. Trae también Partition Manager de Paragon. También trae Partition Commander. También trae Norton Ghost. También trae Partition Saver. También trae Image Center para hacer imágenes de disco. Incluso trae el antivirus de McAfee. Trae el FProt. Y trae herramientas para recuperar passwords también de Windows XP, de Windows 2000, de Windows 2000. Ese del Norton está fantástico. Ya arreglas una maldita computadora o lo que tú quieras hacerle. Y lo peor de todo es que cuando la vas a actualizar, ya le cayó otra vez el spyware o lo que tú quieras, ya le volvió a caer cuando la conectas a internet para poderla actualizar. Y ese te puede ayudar mucho para que no le vaya a caer algún... O sea, tú hablas de generar una imagen buena y luego si algo le pasa nada más recuperas la imagen. Exacto. ¿Y dónde vas a guardar la imagen buena? Esa es buena pregunta. ¿En el disco? ¿En el mismo disco? ¿En el disco duro? Puede ser, de hecho... ¿En el disco duro sí puede? Alguna vez tuve que instalar un conjunto de sistemas Linux, 150 iguales, y yo usé DD, haciendo lo mismo. Por NFS montaba yo la imagen que había creado con DD del disco duro de la partición y con DD otra vez copiar a todas. Un bonito script que corrió como por 5 horas y que instaló las 50 máquinas solitas. Ya se te ahorraste mucho. Ahorré mucho tiempo. Mucho tiempo. Y les dije, no, si es un desastre. Es una de las cosas. Les voy a tener que cobrar. El doble les voy a tener que cobrar. Está dura, ¿eh? No, sí, está duro, ¿no? Pero pues. Es una de las ventajas. A veces hay cosas que tú sabes que las haces en 5 minutos, pero les dices, como. La verdad, como no saben. Y no te creen. Y como no. No, me voy a tardar como 2 semanas. No, al contrario, sí te creen. Que es lo peor de todo. Sí te creen. No, o sea, sí te creen que está dura, pero el hecho de que tú lo arregles en 5 minutos y les cobres una buena cantidad, dicen, ay, pues nah, si lo arreglaste en 5 minutos. Pues sí, pues güey, pero no sabe todo lo que... Alguna vez estaba hablando yo con una persona y me decía, mira, es que no está mal que la gente use Windows, es más, para mí, mejor que toda la gente use Windows y que se dedique a eso, porque mientras menos sepan, más cobro yo. Eso es muy cierto. Mientras más gente haya que sepa menos de esto, de que con Linux puedes poner esto y con Linux puedes hacer aquello, yo más cobro. Y a veces es cuestión de instalar el software, ya viene preconfigurado. Hay muchos softwares que ya vienen prácticamente, no tienes que hacer nada, bajas Apache y ya está puesto, nada más pones tus páginas en un directorio. Bajas, no sé, o instalas lo que sería algún servidor de correo o algún servidor de archivos y pues es bien fácil, nada más editas un archivo, modificas 3-4 líneas y listo. Pero pues tú le dices, no, es que esto es un desastre, por eso voy a tardar un buen rato. Ingeniería social. No, voy a tener que cobrar 20 mil pesos, porque aparte, mira, pues si tú lo compras con Windows, pues las licencias, y aparte te va a costar más caro el software, y te va a costar más cara la máquina, y aquí pues te lo voy a poner así, pero me voy a tardar un rato, pues sí. Y algo muy cierto, el software es libre, el conocimiento no. Eso sí, muy, muy cierto. Uno invierte horas, valiosas horas de su vida... sin vida social. Arriesga su vida marital. Termina con su vida social para poder saber cómo diablos moverle. Sí, a lo mejor dos líneas tienes que mover. Pero para saber que tienes que mover esas dos líneas, te tardas 4, 5, 6, 7 días. Tienes que leer mucho, tienes que preguntar mucho, tienes que investigar mucho, tienes que probar mucho. Y pues eso vale. Eso cuesta dinero. O sea, no es nada más de inserta el CD y dale next. Algunos así lo hacen, pero... Pero en fin. Ok, entonces este CD, Highlands Boot CD, que incluso trae Adaware profesional, a mí me salvó la vida, no me salvó la vida, me salvó mucho tiempo de estar tratando de bajar el software de Adaware desde internet en una máquina totalmente llena de basura. Lo que hicimos, lo que hice fue bootear simplemente con este CD, decir, corre Adaware y chécate el disco duro, y fácil, rápido, sencillo, pude recuperar una máquina que estaba llena de spyware y virus a la vida. Entonces, si tienen la oportunidad, y hay que mencionarlo muy bien, este CD es total y completamente ilegal, porque todo el software que está ahí es pirata. Es piñata. Lo pueden bajar de una página que les diremos, porque también está un poco larga la liga, y si no lo encuentran ahí, porque a veces es difícil encontrarlo, métanse a una buena página de torrents y búsquenlo. Seguro que está ahí, se llama Hirens, H-I de indio, R de Raúl, E de Ernesto. R de Raúl. No me van a entender si sigues hablando así. Va de nuevo. H de hilo, I de indio, R de rata, E de Ernesto, N de nada, S de solo, Hirens. Si buscan Hirens Moon CD en cualquier buena página de Torrents o cualquier buen tracker, seguro que lo encuentran. La verdad vale la pena tenerlo por ahí, aunque ustedes no usen Windows, vale mucho la pena tenerlo por ahí, porque no falta que el vecino, que la amiguita, que el primo, que el jefe, que alguien de ellos tenga un problema con alguna máquina. Pero bueno, hay un colmo en el que quieres quedar bien. Ay, ya cuando no recuerdes. Instalas o cuando quieres ayudar a alguien y no, yo te lo arreglo, no hay pedo, mamita, yo ahorita te arreglo tu cosita. Sí, ahorita, precisamente ahorita tengo ese pequeño problema. Quedas mal. Ahorita tengo. No sé por qué, pero algo. Pero todo falla. Todo falla. Ahorita tengo una compact. No recuerdo qué compact es. Tengo una compact de una amiga. Y al parecer, el problema nada más era el disco duro. Pero, oh, gran sorpresa. No es el disco duro. Es la motherboard. Es la fuente de poder. Es la memoria y es el disco duro. Que sacó chispa. O sea, en pocas palabras, ya les tuve que comprar una maldita computadora nueva para que funcionara esta porquería. ¿Tú pagaste eso? No, ellos lo van a pagar. Pero obviamente, obviamente mis honorarios van a ir gratis. Entonces, ¿Cuánto tiempo llevas arreglando esa máquina? ¿Cuándo fue mis exámenes? Hace 2 semanas, ¿no? Llevas 2 semanas arreglando. 2 semanas con esta maldita porquería. Y yo, para acabar de joder, compré la maldita motherboard, ya, la instalé. Y el disipador de energía, del disipador de calor del procesador, no entra. ¿Cómo que no entra? Sí, no entra. Sí, entra, pero no tiene de dónde agarrarse el desgraciado. Pégalo. Tuve que andar como ahí en en unos lugares donde venden tornillos especiales y tuercas especiales. Tuve que comprar las tuercas especiales para podérsela meter, para que se agarrara perfectamente la porquería. Y ya funcionó. Pero ahora el problema es que para prenderla no se puede. ¿Por qué? Porque el conector para prenderla no entra. Entonces estoy ahorita en ese dilema. Yo por eso le dije a mis conocidos que antes me pedían que les ayudara con su máquina, les dije, me rehúso definitivamente a dar soporte técnico gratis. Es un mal negocio. Ya, no es que sea mala onda, simplemente es que ahorita tú me pides y me tardo 4 o 5 horas instalando la máquina, y luego viene otro y me pide y pasa lo mismo. Así que, señores, o usan un sistema operativo bien, porque la verdad es que puedes usar Windows sin tener ningún problema siempre y cuando sepas usarlo. Sí. O usan un sistema operativo que es contra tontos, pónganle Linux, aprendan a usarlo, o cómprense una Mac, cualquiera de las dos, porque yo no voy a estar todo el tiempo andar arreglando tonterías de otras personas. Esa es la verdad. Pues sí. Y sí, la gran mayoría de los problemas es falta spyware. De educación, sí. Sí, falta de educación. Falta de educación. Que le dice, para que no recibas este mensaje más, dale clic aquí. Y le das clic ahí y te dice, estás bajándote un ejecutable. ¿Aceptas? Sí, lo acepto. Y madres, ya valió chetos. Entonces, ya no ayuden a sus conocidos a arreglar las malditas computadoras, que es un desastre. Muy bien, y ya para finalizar, les comento de una página. Si ustedes están trabajando o quieren hacer un retoque de imagen, o quieren hacer alguna letra bonita, no sé, X cosa, bueno, pues hay el resto y el restaurante de tutoriales en Lunacore.com. Están muchos tutoriales para retoque de imagen, para hacer letras, logotipos, fonts, todo lo referente a esto de Photoshop. Entonces la página es lunacore.com. Ahí está, hay varios tips de teclas, de varias cosas, de artículos, de tutoriales, y bueno, pues la verdad es que está pues bastante accesible para principiantes, está bastante accesible, y también para avanzados, ¿por qué no? Y un anuncio, como creemos que nadie nos escucha, lo creemos porque no recibimos prácticamente ningún correo. Sí nos escuchan, lo que pasa es que no se atreven a mandar un correo. Nos escuchan 4 nada más, los 4 que siempre nos mandan correo. Pues manden correo a invasionyl@gmail.com. Y el blog, próximamente vamos a cambiar de blog, pero por lo mientras y por favor, está en podcastinvasionblogspot.com. Ahí pueden mandar sus comentarios y ahí es donde estamos posteando todas estas páginas. Y por favor, háganlo, lo que sea, una mentada de madre. La regaste aquí. La regaste aquí, dijiste una tarugada. Ya, más música, menos música, pon esta música, lo que sea. Hacemos esto para poder recibir su retroalimentación. Si no tenemos retroalimentación, esto no sirve. Seguimos diciendo nuestras tarugadas. A lo mejor es lo que quieren, no sé. No sé. Pero bueno, ya, mándenos correos, correo. Por favor. Ok, ahí está. Esto fue Invasión número 8. Y nos vemos el siguiente viernes. Si no es este viernes, hasta el próximo viernes. No, yo creo que va a ser este viernes o no. O viernes. No lo sé. Oye, yo ya de plano conmigo ya saben qué. ¿Tú no también cuenta. No sabes? No sé, yo la verdad no sé. No sé si estoy. Entonces, bueno, si no es este viernes, es el próximo miércoles. O lunes. Ya que no tenemos clase en la tarde. Ya veremos. Híjole, ya ni me recuerdes. Ok. Muy bien, esto fue Invasión número 8. ¿Qué di algo? Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden.